Hola, hola. ¿Qué dice la gente? ¿Quieren una más? ¿Quieren que vuelva la más gratis? ¡Nos vamos! Tócale la carretilla indomable, Pablo, pileta de vino. La gente quiere escuchar eso. Ya hicimos esa. Vamos, Romy, ¿qué pasó? ¿Qué dice la gente? Y dice más o menos así, a ver si me ayudan los pibes, que dice... Tenés tres teclados al pedo y un negro que grita. ¿Cómo? La bata per gato, negro, te cansaste de robar. ¿Qué? Me todos los punteos. Estás zarpado de rastrero, esta canción te ha dedicado. Por el cartel de chorro y sos un grupo de mierda.